todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Hola, soy Federico, baterista de Cromachino Punk, y para Noche de Rock and Roll les dedico ¿Quién se ha tomado todo el vino? No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Díganme. Tomado todo el vino. Tomado todo el vino. Esta semana en La Sama Rockera tenemos a Cromachino Punk, una banda punk hardcore de la isla de Lanzarote, donde sus miembros son componentes de diferentes puntos del planeta, Argentina y Cantabria. Concretamente son cada uno de los cuatro miembros, cuatro componentes de esta banda de Lanzarote. Fede o Federico, al otro lado del hilo telefónico, nos va a contar la aventura de crear esta banda en la isla, el movimiento punk en Lanzarote, la escasez de conciertos, las salidas de la banda hacia el exterior y, en definitiva, lo que Cromachino Punk quiere y hace actualmente con su música. La banda Cromachino Punk en La Sama Rockera. Un subprograma de Noche de Rock and Roll. ¡A disfrutarlo! Todo el ruido del mundo. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Sancocho.com. Buenas noches, estamos con Fede, uno de los miembros de Cromachino Punk. Buenas noches. Buenas noches. Cromachino Punk, evidentemente, su propio nombre lo indica, es una banda de punk, ¿verdad? Sí, empezamos como punk rock y ahora estamos más tirando para el lado del hardcore punk. Uh-huh. Por decirlo así, pero sí, siempre sobre el punk. Son de Lanzarote, aunque procedan de fuera de la isla, son argentinos y asturianos, ¿verdad? Creo que son las procedencias. Tres argentinos y un cántabro. Ajá. Bueno, alteran tres miembros, son cuatro ahora. Ahora sí, metimos a Gastón en otra guitarra, que es el guitarrista de Skirla también. Ah, vale, sí, también ya los entrevistamos también ahí hace un par de meses también, sí. Ah, pues no lo sabía yo. Bueno, también tengo que decir que en el Invicto Rock en Fuerteventura tocaron los primeros el sábado y no los vi, después se cabrearon conmigo porque ni siquiera los nombré en la nota donde puse las fotos, porque evidentemente tampoco había fotos de Cromagino, pero bueno, ya han habido 1000 fotos de Cromagino también que les he sacado, o sea que tampoco sean tan malos, coño. No, los chicos se cabrearon porque pensaron que vos estabas ahí. Yo le dije, no, Sancocho llegó después, le digo, decir nosotros tocáramos. Uh-huh. Le digo, lo que sí, que no nos puso en el comentario, digo. Sí, por sí, eso no te puse lo del comentario. Oye, digo, te lo juro que se me fue, no sé por qué, lo estaba escribiendo la notita. Y además, es más, es que si no me lo dices, es que ni me acuerdo. Ni cuenta te das, ¿no? Sí, pero vamos, que no era por nada en particular ni en especial, vamos, sino un simple despiste. No, el fallo lo tiene cualquiera. Bueno, volvemos a la entrevista que nos desviamos. Cromagino Boom, banda de, decíamos, de Lanzarote, miembros de Argentina, también de Asturias. Tienen sí, actualmente... De Cantabria. De Cantabria, o sea, ok. Tienen ahora mismo una grabación, creo, de unos 4 temas, fueron los que habían grabado. Sí, tenemos la maqueta en total, tiene 6. Ajá. Uh-huh. Pasa que los que pasamos son 4, porque son 2 que grabamos en el 2008, que tienen peor calidad que los que grabamos ahora, pero los metimos igual. Pero están grabados así de forma casera, forma rudimentaria, con medio casero. O sea, está todo grabado como si fuese en estudio, por decirlo así, porque está todo, por ejemplo, la batería toda microfoneada, qué sé yo. Uh-huh. Cada instrumento grabado por su parte y después se echa la mezcla. Pero hecho, o sea, grabado y mezclado por nosotros, que no tenemos ni idea. Pero bueno, eso es lo interesante, ¿no? No tienes ni idea ahora, pero seguramente la próxima vez que lo hagas ya seguro que tienes más idea que la primera vez. Todos a ir aprendiendo poquito a poco. Claro, sí, más vale. No, aparte quedó para hacer la primera vez, quedó bastante, bastante bien. Uh-huh. ¿Pero la tienen a la venta o simplemente la tienen para descargar, para pasar, para regalar? ¿Cómo lo tienen? Ahora mismo lo tenemos solamente en internet. Hicimos un par de copias de CDs y los regalamos. Uh-huh. Y ahora estamos pensando hacer, pero más con poniéndole su dibujito al CD y eso, ¿viste? Los otros eran, no sé, unos CD verbatim, yo qué sé, por decir de una manera, y así mismo. Yo creo que ese es el grupo más conocido del mundo mundial, ¿no? Verbatim. Sí. Casi todos suenan, casi todos tienen el mismo nombre. Sí. Bueno, Fede, ¿cómo ves tú el movimiento punk aquí en Lanzarote? Tengo que decirte que hace, pues, 4 años aproximadamente, ha tenido un subidón tremendo este estilo en la isla, pero tú que tocas en una banda de punk, ¿cómo lo ves el día a día o en los conciertos? Sí, ahora mismo hay muchos grupos punk en la isla, de distintos estilos, ¿no? Punk rock, punk, hardcore punk, hay de todo. Pero lo que no hay es muchos lugares para tocar. Bueno, eso hay muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, están las RC, que organiza conciertos, siempre llama uno o dos grupos de la isla. Pero claro, siempre hay grupos nuevos, entonces siempre intentan llamar a los que todavía no tocaron, ¿no? Que me parece perfecto darle la oportunidad a todos. Uh-huh. Y después está Guayota, por ejemplo, que ahora hace un tiempo que no organiza nada y ahora se viene ya 2 conciertos o 3 seguidos de Guayota, se van a venir. Uh-huh. Y después, bueno, en la isla, no sé, La Roca, que no sé, algunos tocan, otros tocan en el Tsunami, pero no mucho más que eso. Sí, pero esa es la carencia que tenía siempre Lanzarote, ¿no? Una sala o un local donde organizar conciertos. La Roca o Tsunami igual pueden ser esos puntos de conciertos, pero vamos, yo creo que dentro de lo anticomercial igual tiran más a sonidos más comerciales o más conocidos que... Claro, que el punk rock o el punk hardcore que hacen ustedes. Sí, sí. Está más fácil para los grupos de pop, por decirlo así. No, han tocado también de rock o de metal, pero ya te digo, igual dentro de lo no comercial, igual ya son estilos más... Como por ejemplo el caso de Infernal Hay, ¿no? En Lanzarote lo verás tocando a lo mejor una vez o dos veces en un año. Claro, sí. Y están más tocando fuera que dentro. Claro, sí, nosotros estamos buscando eso también, por eso tocamos en Fuerteventura, tocamos también en Tenerife, ahora nos vamos a Madrid, porque es como que, no sé, ahí se ve más movimiento en otros lados que acá en Lanzarote, para lo que es nuestro estilo, yo creo. Sí, a Madrid, como decíamos hace un ratito, ¿no? Se van con de la mano de Jaime, un viejo veterano del punk rock, de hardcore en tierras madrileñas, ¿no? Ahora con se coloca, que es lo que se llama la nueva banda, sí, con la que está tocando ahora, sí. La nueva banda, sí, coloca. Y bueno, ¿qué van a ofrecer a esos madrileños ese sonido punk hardcore en esos sitios tan lejanos? ¿Cómo? ¿Qué es lo que le van a ofrecer? ¿Cómo va a ser ese directo o cómo es el directo que ofrece actualmente Cromagino Punk? Mucha caña, que la gente se mueva, que se maten, por decirlo así, entre ellos. que tiren a hacer pogo, son canciones las que estamos haciendo ahora muy movidas, muy para pogo, así. Uh-huh. Para que la gente salte, se empuje y esas cosas. Bueno, yo te puedo decir, muchos de los grupos punk pues tienen esa historia, ¿no? Pero eso se ha traspasado ya a un montón de estilos. Ya da igual que sea punk, que sea hardcore, que sea ska. Y a la vista están conciertos de metal, los tíos dándose codazos y empujones y sí, haciendo pogo, cuando eso más bien era más particular del punk, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, yo te digo, el ska, por ejemplo, es como que la gente se empuja un poco, pero es más bailable. Uh-huh. Lo que hacemos nosotros es más peleable, por decirlo así, más para empujones y tirarse al suelo y yo qué sé, ¿entendés? Bueno, cada uno define a su público como o crea su público a la música que hace, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, con Franco Amorto se mataba a la gente, ¿no? Básicamente no bailabas con Franco Amorto, te matabas con los demás. Bueno, eso es más o menos lo que estamos nosotros haciendo ahora. Porque luego con Franco Amor también estuvieron tocando ustedes, ¿no? Tu hermano y tú estuvieron tocando una temporada con Franco Muerto. Con Franco, sí. Bueno, ellos se fueron con ellos de gira a México, fue cuando fueron la última vez. Ahora, sí, nos están llamando a nosotros también para ir ahí a tocar básicamente los mismos lugares. Ajá. Así que nada, vamos a ver si en algún momento sale también de poder ir de gira a nosotros. Pues sí, porque en Lanzarote hay grupos que se han salido fuera, le dan mucho humo y platillo, igual a otros que no tienen esa repercusión tan mediática, los tienen esquinados, ¿no? Y pues deberían de ya no solo salir entre las islas y fuera de las islas, digamos, pues hasta España, sino cruzar el charco y decir, pues sí, aquí estamos nosotros y estamos dando caña. Estamos saliendo y demostrando que somos un grupo a tener en cuenta. Sí, sí. Aparte, por ejemplo, en México, en Argentina, por ejemplo, yo te digo la experiencia mía, hay mucho movimiento punk. Entonces, como que es mucha gente la que acude a los conciertos. Y eso está bueno, porque estás tocando acá en Lanzarote y tocas, no sé, en un concierto pueden haber 50 personas y pueden haber hasta 400, por decirlo así, de punk. Uh-huh. Creo que 400 ya me queda mucho. Aquí y, sí. En cambio en México, no sé, puedes tocar en frente de 5.000, 6.000 personas o mínimo 600, por decirlo así. Aquí sí, aquí 400 es harto difícil meterlas, ¿no? Sí. Tendrás que ver un grupo grande para que se acerque tanta gente. Es muy triste, pero es la realidad, vamos, es así. Sí, es que, no sé, acá viene el grupo de afuera que sea conocido y sí, la gente va, hay 1.500 personas, pero para los grupos de acá no sé. Será cuestión igual de poner una entrada de 20 euros a ver si la gente va. Porque a medida de que el precio sube, más gente va, y a medida que el precio baja, menos gente va. Te iba a comentar eso también. Los de Guayota organizan, generalmente son gratuitos los conciertos. Va muy poca gente. Sí. Una vez pusieron una entrada de, no sé, 1 euro, 2 euros, no sé, para ayudar a Sara, yo que sí, sé. Sí, exactamente, sí. Y había el doble o el triple de personas que asisten siempre. Entonces dijimos, ¿cómo es? Si le pones una entrada de pago, la gente asiste. Si le pones una entrada gratis, dice, ah, no, eso es... Pero igual era, mierda, ¿no? Igual era por la causa por la que se hacía el concierto. Es que no es que había gente que vos decís, ah, esta gente no escucha esta música. No, era gente que escucha la música, pero que, no sé... Ese día se le dio por ir. Es que somos así de difíciles. Somos así de difíciles. Oye, Fede, pues para ir terminando, ¿tienen alguna página web, Facebook, MySpace, yo qué sé, algún lugar donde poder descargar esa maqueta? Para descargar la maqueta nos pueden encontrar en jamendo.com. Uh-huh. Buscan ahí por Cromagino. Y después, bueno, para escucharla y ver cosas pueden entrar en nuestro Facebook, que nos buscan ahí también por Cromachino Punk, y en el MySpace, myspace.com/cromachinopunk. Esos son los puntos donde podemos tanto escuchar la música, vídeos, supongo que también tendrán algún vídeo subido en el MySpace o en el YouTube. En MySpace es el bueno y en YouTube. Ahora, hoy mi hermano subió justamente tres de un ensayo. Ajá. Y de cuando tocamos en Fuerteventura en un bar en el MySpace. Ajá, sí. Y nada, ahora subiremos más, que ahora tocamos en los barrios sueñan, en los barrios sueñan. Los barrios suenan. Que también nos filmaron y ahora estoy haciendo la separación video por video. Y vale. ¿Tocaron ustedes en los barrios suenan? ¿En dónde tocaron? En Valterra. En Valterra, sí. Sí, porque ahora viene La Vega y de verdad creo que es ahora mismito, ¿no? En abril también. Sí, el 2 de abril es el de La Vega. Ajá. Y después el otro que no me acuerdo bien dónde era, no sé si es el mayo, el 14 de mayo. ¿Pero tocan en alguno de esos otra vez, no? Nos habían dicho para el del 2 de abril, pero al final no sé qué pasó. Ajá. Y capaz que nos dicen para el del 14. ¿Y de algún concierto así próximo de Cromagino? Para el 30 de... Para el 30 de abril o primero de mayo, por ahí, con la asociación Guayot. Arriba en Tía. Sí, así. Después, bueno, puede ser, no sé, a mediados de... No sé bien cuándo es lo del Toño Rock. Sí. San Antonio, ¿no? Si nadie se acuerda de la fecha, pues que busquen un almanaque de San Antonio, que es el Toño Rock. Son las fiestas de Tía, que es San Antonio, vaya. Pues ahí tiene más fácil la búsqueda de la fecha. Oye, Fede, pues, tío, muchas gracias por estar ahí, por dejarte que te... interroguemos sobre el grupo. Y nada, si tú quieres añadir alguna cosilla más, pues nada, tú mismo. A ver, decirle a la gente que se mueva nomás, que se mueva, que hay conciertos y que cuando, o sea, que hay pocos conciertos y cuando los hay se tiene que mover, si no, después no se pueden quejar. Exactamente, eso lo digo yo, pero no hacen caso, o no hacemos caso, porque al fin y al cabo también, aunque tú músico, yo Radio Fórmula, pues también somos espectadores, ¿no? Y aunque vayamos a muchos sí, a otros no, también tenemos que incluirnos en ese grupo de somos así, vamos a hacer, pues no lo podemos evitar. No lo podemos evitar. Oye, Fede, pues nada, dime. Para los que escuchen esta entrevista, de los que estuvieron en la concentración de motos de Playa Honda, de Guasimeta, decirle a todos que muchas gracias, que ahí nos dimos cuenta de que Cromachino somos el 50% nosotros y 50% de los que nos vienen a ver. Ok, pues eso es muy importante. Ajá. Y que el público lo sepa, claro. Sí, que no, nos demostraron un apoyo muy muy bueno ahí. Sí, oye, pues perfecto, tío. Pues lo dicho, Fede, muchas gracias y a dar caña y guerra con Cromachino Boom, todo lo que se pueda, tío. Muy bien, dale. Bueno, muchas gracias a vos por la entrevista, Jonás. Venga, hablamos. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Hasta aquí hemos llegado con la entrevista realizada a Fede de Cromachino Punk. Pues de eso, nos contaba las aventuras y desventuras de una banda punk en la isla de Lanzarote, punk hardcore, que han ido recrudeciendo su sonido. Aquella banda punk de principios del año 2000, creo que 2007 aproximadamente, fui, 2007 creo que fue cuando los vi por primera vez, 2007-2008 en San Bartolomé, los primeros conciertos de la CR6, contactamos con ellos, hablábamos con ellos y pasado el tiempo pues tocarían en uno de los conciertos de dicha asociación. Vamos a escuchar otro de las bandas que hemos entrevistado en Noche de Rock and Roll, también de la isla de Lanzarote, Skirla, donde bien decía Fede que uno de sus miembros, el cuarto miembro de la banda, es Gastón, que a su vez es guitarra también de Skirla. Nos sobran casi 12 minutos para finalizar esta Sama Rockera, así que vámonos a escuchar otro de los temas de Skirla en Noche de Rock and Roll, en esta noche dedicada a Cromachino Punk. Skirla. tocar mi rostro. Mátame sin dañar mi mente. Pruébame y arranca los dientes. Esta vez todo ya es tarde. Olvídate que no es tan fácil. Acuérdate por lo que pasaste y decídete en lo que quedaste. No pienses más, ya no hay vuelta atrás. Date cuenta de que no hay más que hablar. Las cosas pasan y en tu vida va a marcar pequeños detalles que nunca vas a olvidar. El tiempo pasa y ya no podés arreglar ese triste pasado que te hizo cambiar. Mírate, cierra los ojos, quítate, sin tocar tu rostro, mátate, sin dañar tu mente, pruébate, te arranca tus dientes, no pienses más, ya no hay vuelta atrás, date cuenta de que no hay más que hablar, las cosas pasan y en tu vida va a marcar pequeños detalles que nunca vas a olvidar. El tiempo pasa y ya no podés arreglar ese triste pasado que te hizo cambiar. No pienses más, ya no hay vuelta atrás. Date cuenta de que no. Las cosas pasan y en tu vida va a marcar pequeños detalles que nunca vas a olvidar. El tiempo pasa y ya no podés arreglar ese triste pasado que te hizo cambiar. Otra de las bandas canarias que se entrevistó en Noche de Rock and Roll fueron los Gran Canarios Represión 24 Horas. El mexicano se ha currado, desde aquí le damos las gracias, se ha currado un breve mini reportaje sobre el tour realizado en Alemania. Durante 3 días estuvieron actuando en Alemania, Represión 24 Horas, y junto a Cadáveres, en un concierto organizado por Andreas de Banderas Negras, una persona que realizó un recopilatorio de bandas canarias de punk hardcore, y terminó pues viendo la necesidad de llevarse hasta Alemania estas dos bandas y que tocaron, y vamos a ver, tocaron y aparte de tocar pues levantaron al público de alemán, aunque vamos, en ningún momento estuvieron sentados. Pero todo eso lo puedes leer en esa crónica que el mexicano se curró, como bien decíamos, y que hemos publicado en sancocho.com. Así que ya tiene un paseíto por allí, te la lees, porque además está con un par de fotos bastante interesantes. Esto es Represión 24 Horas. We'll be right back. noche de rock and roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Y en las tierras donde el hombre se hizo el rey, los cubre una espesa niebla. Nadie sabe qué fue lo que juraba en mi casa. Y este amor es vacío y mis seres más queridos han dejado de existir. Dime por qué, por qué, por qué. Allí donde habían ciudades, hoy escombros lo que hay. Donde florecía la selva, radioactividad. Lo que fue una vez mi casa, y es polvo en el espacio. Y mi ser el más querido, dejado de existir. Dime por qué, por qué, por qué. ¡Gracias!